las amo, yo las quiero. No me importa que me digan mujeriego, yo las amo, yo las quiero. Aunque pueda parecer aventurero, yo las amo, yo las quiero. No me importa que me digan mujeriego, yo las amo, yo las quiero. No me importa que me digan mujeriego, yo las amo. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. So my best friends, uh-huh, I like it, it's simple as that. That's right, uh-huh, I like it, I keep coming back. I don't need nobody trying to tell me how to run it. Found myself some baddies, about to turn it to 100. Uh-huh, they like it, it's simple as that. That's right, uh-huh, they like it, they keep coming back. Oh, de un amor que se ha ido, y por eso voy a darte un consejo. Augen, ein Mund, das das war ein Blick ins Paradies. So sah ich dich, Darling, da wusste ich, Darling, die junge Liebe ist süß. Wir tanzten lang in die Nacht, und als ich dich dann verließ, da fühltest du, Darling, da sagtest du, Darling, die junge Liebe ist süß. Was ist mit uns denn geschehen? Wir sind verliebt, oh wie schön. Zwei blaue Augen, ein Mund, den ich mit Küssen verschließ. Wir sind ganz still, Darling, bei diesem Spiel, Darling, die junge Liebe ist süß. Zwei blaue Augen, ein Mund, den ich mit Küssen verschließ. Wir sind ganz still, Darling, bei diesem Spiel, Darling, die junge Liebe ist süß. Die junge Liebe ist süß. Eine junge Liebe ist süß. Hablar los tres, yo a mi rival ya invité a esta cita que pensé y decirte de una vez. Por mi parte, quédate con tu juego de placer, yo ya nunca quiero ser ni tu amigo ni tu amante. Solía vestir a caprichos de tu hambre, ni tu amigo ni tu amante, ni tu perro ni tu hombre. El amor, cuando es amor, sentía tanto y siempre yo perdonaba tus errores. Caprichos de tu hambre, ni tu amigo ni tu amante, ni tu perro ni tu hombre. El amor, cuando es amor, sentía tanto y siempre yo perdonaba tus errores. Siete leguas

know that. Bye. levantarse. Ahora se mandan solo mes, ya nadie entrega chocolates. Pero me niego a renovarme, es mi manera. Y te lo confieso que quisiera. Que espero, si estos ojos no te miran, yo me desespero. Si mis manos no te tocan, siento que me muero. Necesito dosis diaria de tu dulce pelo. Llena con tu miel a versos estos labios que te esperan ansiosos de besos. Si tan solo te animaras a verte al espejo, entenderías por qué diablos eres mi universo. Muero ya te animaste a ver tu rostro en el espejo lleno de diamantes. Solo pido que todo esto sea mejor que antes, que tú me ames como te amo todos los instantes. Tú, solamente tú, esta noche voy a verte porque me muero por tenerte. Tú, nadie más que tú. Te conocí de la nada, yo hoy muero por ver tu mirada. Tú, nadie como tú. Quiero que sepas, Edwin, que estás haciendo realidad un sueño. Para eso somos los amigos, Mirin. Sufrir, eso lo sé. Nunca querer, nunca, nunca, también sé. Vuelvo a vivir mi historia. Por tu amor lloraré hasta que muera. Vuelvo a vivir mi historia de niño. Nunca volveré a querer igual como te quise. Tu alma no es como mujer, no sientes nada. Y hoy tarde ya es, te es igual. Historia de niño, vida por tu amor, lloraré hasta que muera.

the big hand is on 12 and the little hand on 6. You come home tonight and no more childish pranks. You come home from work real quick or your mama get a stick. Yes, your mama get a stick and mama spank. Every night you don't come home from the way you're out alone. Who would ever think that you're a married man? I would guess your age to be 28 going on 3. So I'll speak in language you can understand. When the big hand is on 12 and the little hand on 6, you come home tonight and no more childish pranks. You come home from work real quick or your mama get a stick. Yes, your mama get a stick and mama spank. Yes, I know you like to play, but we've got our bills to pay. And the kids need shoes much more than you need fun. Up to now, I've been too mild. You've been acting like a child. So I'll have to just start treating you like one. When the big hand is on 12 and the little hand on 6, you come home tonight and no more childish pranks. You come home from work real quick or your mama get a stick. Yes, your mama get a stick and mama spank. Shut down.

Mi amor, se irán contigo. volveré y la arena nuevamente será nuestra cita sin fin. Volverás con el verano, yo feliz en la brisa que el mar se llevó. Volverás para traer a mí tu promesa de ayer. Entonces mi día volverá a ser feliz. De nuevo en la arena nos verá venir. Volverás con el verano, mi amor, al lugar donde ayer te encontré. La arena nuevamente será nuestra cita de amor. Volverás con el verano, mi amor, al lugar donde ayer y la arena nuevamente será nuestra cita sin fin. Y la arena nuevamente será nuestra cita sin fin. Really?

black, heels tap, walking with my hips back. Money click clack, click clack, click clack, click clack. Spending money, charge, charge, charge. Hope it live in large, large, large. Walking like a boss, boss, boss. You make them talk, talk. Van to hold on my bags, always the first and never the last. Here are my girls, we step in the scene. We do it big, you know what I mean. I'll say which one looks better, you see, bro, bro, bro, bro. I'm back from any angle, hit that pose, pose, pose. Legend and his presence, baby. Blue water vacations, I admit that I'm so vicious. No, I ain't the one to play with. Everybody wanting, uh-oh. Really burning up the shot, uh-oh. Any, mini money more, get your buddy told. You ain't even know I'ma let it go. Heels tap, walking with my hips back. Money click clack, click clack, click clack, click clack. Spending money, charge, charge, charge. Hope you living large, large, large. Walking like a boss, boss, boss. We make them talk, talk, talk, talk. Click clack, heels tap, walking with my hips back. Money click clack, click clack, click clack, click. Walking like a boss. With the demon, clap clap, bring that ASAP. If they all up in the feelings, that's too bad. I've been left it to the bank in my Maybach. Left that kiss, that big rock. Turn the vision 2020 top notch. Spend a million of it, I'm so hot. Put some ice on my wrist, that's what's up. I'm on it, got it, fun it. Got your word in my pocket. 0-100, life of Robbie. Hit the gas, who gon' stop me? You loving baby monster hits. Cardio stick up on my wrist. Flip my hair and blow a kiss. Never dentist, but I'm flossing, sis. Click, clack, hands tap. Ser preciso, por andar vendiendo ajeno, se agarraron bien macizo. Dizque muy serio tratado de Guadalupe, Hidalgo y la tierra se han robado. México sufre un despojo y dijo Juan Cortina, ahorita yo me enojo. Más allá del río Bravo, gringos contra mexicanos. Leyes y tratados sirven solo a los americanos. Cortina es de Tamaulipas y paga las ofensas con balas en las tripas. Los güeros ya no le gustan, la fama se le pega, lo miran y se asustan. Juan Ponceno Cortina sabe muy bien lo que pasa. Es un hombre entre los hombres para defender la raza. Entrenle rinches cobardes, decía Juan Cortina, les doy las buenas tardes. Miedo le tienen los rinches, decía Juan Cortina, yo sé que son muy pinches. Sangre derramada para defender la tierra. Si no saben respetarnos, vámonos a darles guerra. Rinches de todo el estado, decía Juan Cortina, se roban el ganado. Rinches de la madriguera, decía Juan Cortina, se roban la frontera. Si dicen que soy un bandido por defender mi raza, las pruebas yo les pido. Juan Nepomuceno Cortina sacó para los gringos pistola y carabina.

y luego cuando te reclamen y otra vez te llamen, volveré a decir: el tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí. El tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí. No importa que sean dos minutos o si es uno solo, yo seré feliz con tal de que vivamos juntos, lo mejor de todo dedicado a mí. Y luego cuando te reclamen y otra vez te llamen, volveré a decir: el tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí. El tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí. Viene siendo el caso de varios sobresalientes en los llanos del refugio donde inicia la familia, lo que creció con el tiempo, el recuerdo que hay ahorita. José Manuel Torres Félix, por ahí se oye que platican que muchos le tenían miedo porque era un especialista en llevarlos al infierno. Agarrados de la mano, prefería usar el cuchillo que pegarles un balazo. Aceitando el rifle o afilando su machete, su caballo se quedó bailando sin jinete. Si vieran cómo me pesa el ya no estar con ustedes, siguen fuertes mis muchachos, saben que tienen luz verde. Se va hasta los llanos del refugio, viejo fierro. Segundo hermano, cómo olvidarme del daño de los 12 que dejaron fallecidos en el rancho. Abatido fue ondeado cuando se acabó el contrato, después de vengar la muerte de su hijo tan adorado. Cuando intervino el gobierno, regresaron asustados, les mandaron a la armada y a Javier se lo llevaron. Culiacán está muy triste, los ranchos y municipios, desde que no están los Torres, nada volvió a ser lo mismo. Fueron historia aquellos hombres, con el tiempo se les recuerda con honor y con respeto. Siempre fieles a la empresa hasta no perder el cuero. Y cuando tronó la super, varios salieron corriendo. Realmente el amigo

abrazarte fuertemente y a la vez estar viviendo aquellos buenos tiempos del amor. Una vez más. Al despertar cada mañana encontrarás para tu pelo ramos de flores y yo estaré allí esperando acariciarte. Cosas bellas quiero ver tus lindos ojos, escuchar la melodía de tu voz y abrazarte fuertemente. Extraño más las noches sin ti, agrandan mi soledad. A veces he estado a punto de irte a buscar. Me hiciste que no te puedo olvidar. Si vieras yo como te recuerdo en mis locos desvelos, le pido a Dios que vuelvas. Si vieras espero que tú escuches esta canción. Donde quiera que te encuentres, espero que tú al escucharla te acuerdes de mí como me acuerdo de ti. Si vieras yo como te recuerdo en mí